Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, que todos los días a esta hora pues se centra en la información deportiva en Tiempo de Deportes, que es donde nos encontramos en estos momentos. Y hoy vamos a tratar diversos asuntos. El primero, vamos a hablar de ese partido que se disputaba en el día de ayer, primer encuentro de la liguilla, de la fase, no en liguilla, sino de la fase de ascenso a la regional preferente Benjamín, que disputaba el Ubrique Unión Deportiva en casa, se estrenaba en casa y recibía al Géminis San Miguel. Un partido que terminó con victoria visitante por 2-3. No pudo el Ubrique Unión Deportiva arrancar con una victoria esta fase de ascenso y caía en casa ante un equipo bien plantado, un equipo que dio muy buena imagen, muy buen equipo, jugadores con más cuerpo que los ubriqueños y además que sabían tocar la pelota. Aún así, hay que destacar que no fueron tan superiores a los ubriqueños y que precisamente los errores propios fueron los que condenaron al equipo que dirige Antonio Barragán. Fallos en los despejes defensivos en jugadas concretas propiciaron que el Ubrique Unión Deportiva se encontrara en el marcador hasta con 1-3 en contra. Se pudo recortar antes del final del partido y se terminó pues con esa desventaja de tan solo un gol y a la espera del partido de vuelta, a ver cómo se portan los jugadores ubriqueños, que tienen todavía una oportunidad para enmendar esta derrota. Además, será el próximo miércoles a la misma hora, a las 6:30, pero ya decimos en campo del Géminis San Miguel. Por otra parte, hoy vamos a hacer referencia también a una prueba que va a tener lugar este fin de semana. Hablamos de automovilismo. Para los amantes del motor, llega el primer Rally Andalucía Benajavís, que será puntuable para el campeonato de España de rallies de tierra y el campeonato de Andalucía. Y el motivo por el que lo traemos aquí es porque la entidad, el equipo, el club que lo organiza es RS Sport, el club, el equipo ubriqueño. Bueno, ubriqueño hay participantes. Digamos, el equipo humano está formado por personas pues de distintos lugares de Andalucía, pero la sede y un buen número de ellos son de nuestra localidad. Es la tercera prueba puntuable para el Campeonato de España, una buena inscripción cercana a los 40 corredores. Estamos hablando de una modalidad que suele tener una media de participación más baja o la ha tenido hasta el momento. Y entre los que van a estar también en Benavís, los favoritos pilotos que forman la florinata del panorama nacional, hablamos de Dani Roma, Albert Llovera, etcétera, etcétera. Enseguida vamos a conocer un poco más sobre esta prueba, en la que estará formada por 5 tramos cronometrados que englobarán cerca de 100 kilómetros. Y junto a esto también hoy queremos hablar de una prueba que tuvo lugar el pasado 4 de mayo en Barcelona, en la provincia de Barcelona, entre las provincias de Barcelona y Tarragona, en el Penedès, donde un ubriqueño, Juan Suárez, participaba en la 11ª marcha de resistencia 7 CIMS del Penedès. Se trata de una prueba de cerca de 60 kilómetros, el que tiene como principal peculiaridad la ascensión a 7 picos, a 7 cumbres que rondan los 1000 metros de altitud. Una prueba que tuvo como salida y meta la localidad de Torrelles de Foix y que en la que el ubriqueño Juan Suárez finalizaba en la posición 170 tras cubrir toda esa distancia y superar esos 7 picos, estamos hablando casi de 5000 metros de desnivel, en 9:11:51. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar en la tarde de hoy jueves. Antes, como siempre, hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos. Excursión a la Feria de Sanlúcar, el día 31 de mayo, con salida desde la estación de autobuses a las 10 de la mañana. Precio 10€. Más información y reservas, Antonio, en el 617-47-82-32. Recuerde, el 31 de mayo, excursión a la Feria de Sanlúcar.

En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. Durante este mes encontrará en Centro Colchón ofertas en protectores y fundas de almohadas termorreguladores para no sudar en primavera. Promoción en almohada viscoelástica con 3 niveles de dureza y hasta 5 años de garantía. Solo este mes, comprando el colchón de cuna, le regalamos la almohada. Y durante este mes, además, oferta en juego de cama geriátrica, barandilla, cabecero, piecero y colchón a un precio incomparable. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Visítenos y conozca las últimas tecnologías en descanso. No se claven más los muelles. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Radio Ubrique, tu radio. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a entrar en materia con parte del contenido que adelantábamos en nuestro sumario. Enseguida nos vamos a quedar con la crónica del partido de fútbol del día de ayer, de esa fase de ascenso a la preferente Benjamín. Pero antes vamos a seguir repasando los acontecimientos deportivos que tuvieron lugar en estas últimas semanas y que pues ahora le estamos dando nosotros ese hueco. Hay una muy peculiar, una carrera que tuvo lugar el pasado 4 de mayo en la provincia de Barcelona, entre Barcelona y Tarragona, en la comarca del Penedès. Hasta allí se desplazó un ubriqueño para correr la 11ª marcha de resistencia 7 Cins del Penedès, que es nuestro amigo Juan Suárez, que lo tenemos por aquí muy risueño. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Como decimos, hace dos semanas te fuiste hasta Torrelles de Foix, ¿no? Es el pueblo donde tenía lugar, bueno, la salida y meta de esta en marcha de resistencia 7 Cins del Penedès. A grandes rasgos, ¿qué tal ha sido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, este pueblo está en la comarca del Penedès. Y entonces yo fui a Vilafranca del Penedès porque unos amigos míos son de allí, del Camino Santiago, y me invitaron. La organiza el Club de Excursionistas del Penedès. Y bueno, la hacen todos los años, creo que es la 11ª edición, ¿no? 11ª. Y son 7 cimas. Subimos siete picos, que te lo digo, no me acuerdo de los picos porque son en catalán y la verdad. Yo los tengo por aquí apuntados, ahora te los recuerdo. Vale, yo te puedo decir el repechito que había en cada pico, pero... La primera vez que yo oí hablar precisamente de esta prueba ha sido a través de ti, de esta prueba de las 7 Cins. Y tú la conocías de antes, pero por oídas de esos compañeros con los que has compartido tramos del Camino de Santiago, ¿no? Exacto, son Jordi, César y José y Ana, pues caminando. Hay una carrera en el Penedès que se llama la 7 Cins, que es muy bonita, y a ti que te gusta tanto los trails, ¿por qué no te apuntas y te viene? Y el año pasado, precisamente, César no vino al Camino de Santiago y lo llamé y le digo, bueno, César, voy a subir a verte y voy a hacer la carrera contigo. Y nada, y cumplí la promesa, sacrificando los gamones. Bueno, yo también lo he sacrificado, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Que te liaste la manta a la cabeza y te desplazaste hasta allí. La travesía creo que fue un domingo, precisamente. Fue un domingo, 58,6 kilómetros, que no parece que sea una distancia muy muy larga para otras pruebas que tú ya has afrontado, ¿no? Pero viendo el perfil, en este recorrido, con siete cumbres a las que había que subir, o se sube o se baja. Aquí no había nada llano, ¿no? No, ahí ya no, solamente un poco el entre cima y cima, que bajas un poco al valle, y sí hay rellaneo, pero prácticamente era todo subida, subí y baja, son siete cimas. Lo cual... Entonces, empezábamos en el pueblo, ahí, claro, ahí nos quedamos atrás, con esto de que nos vimos, nos saludamos, nos quedamos atrás, y cuando salí la carrera, claro, empezamos por la calle mayor es la calle más pequeña del pueblo, entonces, claro, los primeros iban... Bueno, nada más que salir del pueblo ya nos llevaban casi un cuarto de hora, porque... Pero bueno, lo disfrutamos juntos hasta el primer avituallamiento, al primer control, que ahí ya César iba un poco más paradito y dije, mira, César, yo me encuentro bien, tiramos, y Jordi y yo ya tiramos. Hasta, bueno, empezamos. Esa parte era muy bonita, porque ibas cresteando y estabas viendo toda la costa catalana, la zona de Ciche, Tarragona... Bueno, que zona también del Penedés, está el Bajo Penedés y el Alto Penedés, exacto, ¿no? Y entonces, pues, estábamos viendo la costa, era una cresta muy bonita, con un castillo, una iglesia, fue muy bonito el recorrido, la verdad que fue muy chulo. Aunque supongo que en este tipo de perfiles, lo que finalmente se termina endureciendo y haciéndose duro y complicado son las bajadas, después de tanto subir, ¿no? Sí, tan continua, digamos, bajada, subida, bajada. Las bajadas son más complicadas, llega un punto que las subidas, ¿no? La bajada es que castiga mucho las rodillas y los cuádriceps. Entonces, al principio, la primera bajada bien, trotando, pero ya llega la última, empiezas a flaquear. A flaquear, pero bastante, porque la última eran unos 7 kilómetros de bajada. Entonces... Llegó a doler un poquito la rodilla. Pero bueno, esas son cosas del trail, tú sabes que... ¿Es dura esta prueba? Dura. Comparada con otras que has hecho. Bueno, vamos a ver. Yo sacrifiqué los 101 por hacer esta prueba, ¿no? Personalmente, para mí es más dura que los 101 por perfil. ¿Sabes? A mí me costó esta carrera un poco más. También yo en esta iba peor preparado que en los 101, porque yo no he entrenado prácticamente, he entrenado con esta, con el Chiqui, el personal para el bandolero, pero ya llevaba un mes y pico un poco como más relajado. Pero sí es dura, si la hago el año que viene mejor preparado, ya te contaré. Pero bueno, sí es dura por eso, sobre todo más que nada por las bajadas. Las bajadas sacrifican muchas rodillas, cuádriceps. Muscularmente, digamos, no es más exigente que quizás los 101, que tiene sus pequeñas subiditas, sus pequeñas, entre comillas, 101 tiene sus subidas, pero se llanea más durante más tiempo. 101 es más llano, es mucho más llano. Yo personalmente esta la veo más complicada por el desnivel. También, por ejemplo, la de Arpandeire, cuando vamos, el desnivel es mucho mayor que el que tenemos en los 101. Yo creo que más o menos equivale, porque son casi 60 kilómetros en montaña, equivale a los 100 en llano, más o menos. Vamos a ver, Chapibel, La Liga, Montmel, Montagut, Formigosa, Solanes y Castelar. Son los 7 picos que había que subir y... Y, bueno, la peculiaridad precisamente de esta marcha, ¿no? El Montmagú era mitad carrera y es donde estaba la comida. Entonces, los anteriores más o menos lo llevábamos. Pero ya antes del Montmagú ya estábamos viendo el pico. Y mi amigo Jordi decía, ¿a qué es el pico? ¿A qué es el pico? Pero no llegaba al pico. No llegaba al pico porque entre un pico y otro había unos 7 kilómetros. En subidas, bajadas, rellaneo, estilo 101 esa parte, ¿no? Y no llegábamos, y la verdad es que ya apretaba ahí la calor, allí hacía la misma calor que tenemos aquí, ¿eh? Quizá un poco más suave por el tema del mar, pero... Y ahí en el Montmagú ya, cuando llegamos, yo iba con Jordi, porque él se encontró bien, porque él estuvo lesionado, y comimos rápido... Fruta, los avituallamientos muy, muy bien, la verdad, que la organización perfecta. Y ahí Jordi ya empezó ahí un poco más tranquilo, le dije yo que iba a tirar. Y tiré y lo dejé atrás y pues me encontré bien. Yo realmente mi carrera empecé a hacerla en el 34. Oye, Juan, ¿a qué altura media se movíais? Me refiero, casi todos estos picos, los 7 picos estos, rondan los 1000 metros, unos más, otros menos. ¿Había que subir y bajar en todos o subiendo uno ya los otros? Digamos que no es empezar de cero hasta mil, bajar a cero, mil, más o menos. A ver si me explico. No, sí, sí, sé lo que dice. No, empezamos, la parte más baja era el pueblo, la salida, ¿vale? Entonces ya ahí subíamos al primer pico, había un pequeño pico, y ya de ahí empezábamos a, que no sé si estaba a 800, 900 metros, y ya de ahí empezábamos a, bajábamos a lo mejor 300 metros y seguíamos, y luego íbamos subiendo y bajando, pero más o menos a 700, 600, cuando subíamos un pico bajábamos eso. Al Mamagú este, quizás el que bajamos más, rellaneamos y luego subimos un poco, pero luego, claro, luego el problema era que al final tenías toda la bajada. Viene a ser un poco como Jarapalo, que empieza desde abajo y va arriba, llega a los picos y luego al final te quedan los 7, 8 kilómetros de bajada. Pues ese tipo de carrera, lo que pasa que era un 58. Lo primero que hay que destacar es que, bueno, lo llamamos marcha de resistencia, pero no, no hay que confundirla con la marcha de resistencia que se hacen aquí en Andalucía, ¿no? No tiene el mismo formato. No tiene el mismo formato, porque aquí la hacemos con una persona delante, que es bandera, ¿no? Que nadie puede adelantarlo, y allí no, allí era competición. Es una travesía, puedes hacerla andando y puedes hacerla corriendo. Entonces tienes un número de limitado de horas, y pero no, es carrera, es carrera. El reglamento es diferente, pero no es competitiva, ¿no? No había, digamos, bolsa de premios ni. No, no, tenía la medalla. Bolsa de corredor y. Bueno, yo, o como yo llegué tan tarde, no vi los premios. No, pero se supone que no tenía podium, digamos, final. No, de... no, si no, no creo. No lo vi. Yo, en principio, no había premio. No los hay, pero es muy familiar la carrera, porque funciona mucho con voluntarios. Tienes que ver que la infraestructura es buena, ¿eh? Muy buena. Se asemeja a los 101, pero en vez de tener militares y legionarios, como armario, tiene voluntarios. Que yo no sé, creo que funcionan con 200, 300, 400 funcionarios, digo, voluntarios. 700 participantes, ¿no? 700. ¿Qué tipo de ambiente te encontraste? Bueno, ambiente típico, típico catalán, porque claro, ello es una carrera que está dentro de la Copa de la Catalana. Copa Catalana. Entonces, que fuera un gaditano o un ubriqueño allí, pues era un poco distinto a... Entonces, claro... en la Copa Catalana. Imagínate, pues yo allí iba protegido por mi gente y sin problema, la gente súper amable. En el momento que llegaba al avituallamiento y veían que era el 668, dice, ah, este es el gaditano. Y de momento pasaban a hablarme el español tranquilamente, sin ningún tipo de problema, al revés, súper acogido. ¿Y había participantes de todo tipo y de todas las edades? Sí, había en la carrera, en lo que es la travesía, sí. Pero hay otra que de como un paseo que hacen para gente más, para niños, para gente que quiera dar paseo, que son, no sé si eran 12 o 13 kilómetros, que lo hizo Ana, Marta, la mujer de Jordi, lo hizo unos amigos de allí también. Pero eso es como una opción B, ¿no? Por echar día. La gente del club, me imagino. Pero digamos que en la prueba principal todo el mundo corría o... Sí, sí, bueno, no había gente andando. Es decir, que había gente paseando. De hecho, a las 10 de la noche todavía estaba llegando gente que va paseando. Pero en principio... Y de todas las edades, ¿no? Sí, de todas las edades. ¿En principio? Que en principio la gente empieza andando, porque como es travesía, pero luego la gente se pica. Hay gente, como en todas las carreras que tú y yo hemos hecho, que empieza rapidito y luego ya... La ventaja de empezar de los últimos, como hice yo, es que vas adelantando. Eso, y eso moralmente sí. Es buenísimo. Sí, sí, además... Te digo, empecé con Jordi, ¿no? Y luego al final venía un amigo de él, Oriol, y él tiró, el chaval, estaba físicamente, estaba fuerte, y tiró, pero ya luego, claro, se cascó, porque no estaba acostumbrado a hacer una carrera tan larga, y nos encontramos, y se vino conmigo, empezamos a andar, a trotar, tú sabes, ya las bajaditas, las rectas, y íbamos bien, la verdad que íbamos para 9 horas en vez de para... porque... Y se cascó un poco el gemelo, pero ya habíamos hecho la promesa de entrar juntos, tú sabes que estas cosas, las carreras, son como... Y bien, y entré con él, la verdad que me hizo ilusión, porque echamos un buen día, conocí al chaval este y echamos un buen día, muy buen día. Oye, Juan, ¿cómo es el entorno del PND? Está situado, como hemos dicho, en la provincia de Barcelona, entre Barcelona y Tarragona, ¿no? que no es en la zona pirenaica, no es alta montaña, no. ¿No? ¿Cómo es esta zona? Esta zona es, bueno, el Penedés es un valle entre las montañas allí pegadito a la costa. Yo creo que Ciche está a 30 kilómetros, Vilanova, que está cerca a la playa. Entonces tiene un clima especial de montaña baja, es una montaña baja, pero para el cultivo de la uva y bueno, lo que de lo que viven ellos, eso del cava, pues les funciona bien. Entonces las montañas de ellos, aquellas son un poco, para decirte, son como las nuestras, no tan nuevas, no tan agreste de piedra, es más suavita, más suave, no tiene, hay algunas así de piedra como la caliza, pero es más sinuosa. Es tipo la Alcornoca, ¿entiendes? Ese tipo de montaña de Alcornoca que tiene el piquito en piedra. Pero la primera parte sí era un poco más a la nuestra. La nuestra es más dura, ¿eh? Nuestra montaña es mucho más dura. Es mucho más... Pero era muy trotable. Es una carrera que se puede trotar bastante bien. ¿Y tenía repercusión por los pueblos por los que pasaba? Es decir, ¿sabía la gente que había una carrera o pasaba ahí desapercibido? Sí, sí. Digamos, los espectadores, los aficionados, la gente de los pueblos apoyaba y... Hombre, no había mucho ambiente en los pueblos porque tienes que ver que es provincia de Barcelona, está cerca de Barcelona. La gente, yo no sé, me imagino que irá mucho a Barcelona o vivirá en Vilafranca, que Vilafranca es una ciudad, un pueblo grande, no sé, que tiene un montón de habitantes, que en centro de comarca. Entonces los pueblos la gente lo toma como residencia más tranquilita y entonces había gente, pero no es tipo 101, que tú sabes, porque los 101, como mueven tanta gente, que estamos hablando de 7.000 personas, ¿no? Más 8.000 o menos, 8.000 este año. 8.000 personas mueven muchos familiares. Pues era más tranquilita en ese aspecto. Bueno, y lo puramente deportivo, ¿cómo fue la marcha, o en este caso la carrera desde la salida? Voy a decir lo que tú querías, que fuiste el primero de Ubrique. Hombre, eso sí. Fue el primero de Ubrique, era el único. Bueno, y de Cádiz, creo, ¿eh? 9 horas, 11 minutos, 56 segundos en la posición 170. 170. Fuiste de menos a más, nos comentabas, ¿no? Empecé atrás, como en la salida, porque estábamos allí conociendo a la gente, los amigos de Jordi, los amigos de César. José era el fotógrafo, no competía, pero era fotógrafo de la prueba. Con lo cual estábamos enchufados en el tema fotografía, estábamos enchufados. Ya lo he visto. Has visto, ¿no? Visto. Que hemos salido en todas guapos. y empezamos. El embudo este frenó mucho. La verdad que a mí me frenó mucho. Iba un poco paradito. Pero bueno, sirvió para ir también con César y estar un ratito con él. Luego yo tiré con el amigo de Jordi, Oriol, el chaval este. Tiramos y en el kilómetro 14 de repente apareció Jordi, que pensaba que estaba lesionado y no, y le respetó la lesión. Entonces yo ya me quedé con él, porque Oriol me lleva un poco acelerado a mí, a mi ritmo, porque yo soy más reservado. Me gusta terminar, me gustan los finales de carrera y más que arriesgar. ¿No? Exacto. Y entonces pues ya decidí quedarme con Jordi, que tenía un ritmito un pelín más inferior al mío, pero y tiró. Jordi, la verdad es que iba fuerte. Pero ya en el 34, cuando llegábamos, comimos, digo, Jordi, vamos a tirar. Y ya en la primera subida, él se quedó atrás, miré atrás, digo, Jordi, ¿qué? Dice, tira. Y ya empecé yo a tirar hasta que cogí a Oreo, que Oreo nos llevaba casi media hora. Pero él se lesionó, le dolía la rodilla, no era corredor detrás. Y entonces esa novata la pagó. Y ya tiré con él, y venga, adelanta gente, porque la gente, tú sabes, ya iba... Si ha reservado y tiene buenas piernas, el final de carrera puede ser, bueno, mucho. De hecho yo, todo lo que perdí en el embudo, desde el Montmagú al siguiente avituallamiento, que eran 7 kilómetros, esos 7 kilómetros de montaña los hice yo en menos de una hora. Es decir, que iba bien, ahí empecé yo a apretar en condiciones, iba bastante bien, y hasta esta meta. Supongo además, Juan, que es una buena forma, una forma ideal de conocer otro punto de la geografía española, esto de ir a pruebas tan lejanas, ¿no? Es una forma peculiar también de hacer turismo. Claro, aparte, bueno, que allí el alojamiento, me quedé en lo de mi amigo Jordi. Era gratis, ¿no? Tengo que agradecer. Y, hombre, eso es una ventaja, el tener un alojamiento, el coger el avión, llega al aeropuerto, te recogen, te llevan a la casa, a su casa, y luego te llevan en su coche al principio de la carrera y te devuelven y van al aeropuerto otra vez, pues te facilita el poder visitar otro sitio, ¿no? Pero tener contactos, ¿no? Claro. Desde luego. Entonces yo siempre, con la gente que entrenamos aquí en Ubrique, siempre le estoy diciendo a... vamos a abrir campo, no tanto 101, vamos a... Hay una hora en Cazorla, pues vamos a ir a Cazorla, vamos a ver un poco más otro tipo de carrera porque te permite eso, conocer otros entornos y otros paisajes, otra gente, otra costumbre. Entonces por eso me animé, aparte de que me había hecho el compromiso con César, ¿no? Y ya nos has adelantado un poquillo organizativamente. Muy bien, el hermano de Jordi está en la organización, Carla. La verdad es que lo que es habituallamiento y balizar, la balización es perfecta. Muy bien, porque yo no conocía el terreno y estaba viendo las balizas continuamente. Los habituallamientos, desde mi punto de vista, bastante completo, con lo que es con fruta, porque cuando ahora es que gusta mucho comer fruta, frutos secos. Estamos en la época. Agua. También, hombre, había algún habituallamiento, una cervecita podían haber puesto, ¿eh? Pero bueno, no, eso fue broma aparte. Sí, broma. El agua bastante fresca, ¿sabes? Te daban una jarrita de plástico al principio por el tema de reciclado, de no gastar vaso, entonces tú tenías que ir con tu jarra, pero tenías la opción de beber agua en un búcaro. Refresco y acuario, ese tipo de bebida isotónica, sin problema. Y luego gominolas, chucherías también había en algunos habituallamientos, bocadillo. La comida era un bocadillo de chistorra en condiciones. Muy completo, ¿no? Por lo tanto. Sí, bastante completo. Muy bien. Y ya para ir finalizando, Juan, recordamos que bueno, tú has conocido esta prueba a través de estos amigos que conociste en el Camino de Santiago. Tú has hecho el Camino de Santiago varias veces, este es otro tema que a mí me apasiona, ¿no? No lo has terminado todavía, te queda pendiente, ¿lo retomas con ellos mismos también? Nosotros, yo empecé con Rafael García, ¿sabes quién es, no? Sí. Empezamos los dos. Vamos por etapa, cada año hacemos una etapa, hacemos una semana. Entonces, el primer año conocimos a estos chavales, a Jordi, César, José y Ana. Ellos conocían una riojana. Y entonces, al año siguiente retomamos ellos y las chavalas estas, la riojana, Rafa y yo, el camino. En el mismo lugar y en la misma fecha. Exacto, ¿no? Empezamos en Logroño. En la misma fecha. En la misma fecha, concretamos la fecha, siempre. Como ya tenemos el grupo de WhatsApp típico de... Sí. Y entonces, pues vamos, ya, por ejemplo, Jordi está trabajando, se cayó, Ana se cayó del cartel también, César es padre y se cayó del cartel, José estamos ahí, es padre ahora, a ver si viene, y de momento Celia también viene, Raquel, Rafa y yo, de momento este año retomamos en Puerto Marín y terminamos en Fisterra. Ahora mismo sé que vamos... Último tramo, por lo tanto, ¿no? Ahora mismo Rafa, Raquel y yo seguro, José también, y no sé si Celia o no sé quién vendrá más. Una cosa propia del camino que se dice muchas veces, cuando alguien lo hace, le preguntan, ¿no? Lo mejor es que conoces gente, haces amistades, y en este caso la mayoría se quedan en el camino, pero hay otras que no, ¿no? Como bueno, este. Esto ya hay relación, porque además nos conocemos, que han venido a Ubrique, carnavales, nosotros hemos subido a Vilafranca, hemos quedado en Madrid, que hay relación. Me queda por ahí al Nedo, a ver a la riojana, que pongan el vino ella. Pues nada. Bueno. Pues Juan, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no? Por esta experiencia que has vivido en el Valle del Penedés. Entre tus próximos retos, ¿tienes ahí alguno a la vista, cercano? Pues no sé si quedarán dorsales para el Pandeire. Esta gente querían hacer veleta en septiembre. Yo este año quiero hacer Jena. La ultra, ¿no? La ultra. La verdad es que me gustaría. Bueno, había quedado tiempecillo, pero el que la vaya a hacer pues tiene que casi que empezar ya. Además, a prepararse verano. Porque... El verano es muy duro. Los chiringuitos son muy duros. Sí, porque no se tiene la misma rutina que en invierno. Bueno, Juan, muchas gracias. Venga, nos vemos a ti. Un abrazo. Chica del año en la facultad. 6:54. Tiempo ahora también para hablar de ese partido que se disputaba en el día de ayer en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Géminis San Miguel. Victoria del equipo visitante por 2-3. Los dos goles obra de Álvaro Amaya y de Carlos por parte del Ubrique Unión Deportiva. Tuvo enfrente un rival bastante bueno, la verdad, un rival que, bueno, un buen equipo, jugadores con más cuerpo que los del Ubrique Unión Deportiva y bien plantado sobre el terreno de juego. Aún así, el Ubrique Unión Deportiva, en una jornada en la que el viento sin duda marcó el partido, fue un invitado en este encuentro, y muchos nervios por parte del Ubrique Unión Deportiva, de los jugadores, sabedores de que estaban ahora mismo en un partido decisivo de la fase de ascenso. A pesar de todo, el partido comenzó bien, porque en el minuto 1 una falta botada por Álvaro Amaya terminaba en gol. Pero a partir de ahí, pues el conjunto del Géminis como que se fue haciendo más sólido sobre el terreno de juego. El Ubrique Unión Deportiva no creó muchas ocasiones en el partido, eso es cierto, y los goles que le llegaron en contra vinieron precedidos de fallos en defensa, fallos en garrafales en despeje. Antes de terminar la primera parte, minutos antes del descanso, conseguía empatar el conjunto del Géminis, y a los dos minutos de la segunda parte, en un mal despeje por parte de la defensa ubriqueña, el balón acabó en el borde del área, siendo aprovechado por un jugador visitante que conseguía el 1-2. En ese momento el Géminis San Miguel se encerró atrás, tocó el balón atrás, intentó mantener el control del partido y salir al contraataque, salir con rápidos contragolpes. Aunque el tercer gol de ellos no vendría de un contragolpe, sino de un saque de esquina, un córner, fallo en el despeje también nuevamente la defensa ubriqueña, que dejaba el balón muerto en el punto de penalti, donde era aprovechado, estamos hablando en torno al minuto 10 de la segunda parte, para hacer el 1-3. Después ya, ante esto, el Ubrique Unión Deportiva dio un pasito adelante, se puso ya con la estrategia del 1-1, dos delanteros, el equipo visitante estuvo metido atrás, aunque el Ubrique Unión Deportiva tuvo al Géminis San Miguel metido atrás, aunque sin crear ocasiones. Ellos, aprovechando esos contragolpes, pues también tuvieron ocasión de haber ampliado el marcador. Faltando dos minutos, el jugador Carlos conseguía acortar distancia, el 2-3, tras aprovechar también un balón que otro jugador del Ubrique Unión Deportiva había estrellado en el palo, y con eso ya y poco más se llegó al final del partido, 2-3. Un rival que, bueno, aunque nos comentan que también se presumía o se preveía que iba a ser más fuerte, más iba a dominar más, iba a tener más nivel del que demostró. Pero, un nivel muy parecido, muy parejo al del Ubrique Unión Deportiva. No demostraron ser excesivamente superiores a los jugadores ubriqueños. Por lo tanto, estamos ante un rival al que se puede vencer, y una eliminatoria que se puede pasar. Eso sí, habrá que dar la campanada fuera de Ubrique. El siguiente partido se va a jugar el próximo miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, por lo que estaremos pendientes también la semana que viene por ver cómo pueden los jugadores ubriqueños intentar darle la vuelta a esta eliminatoria. Ya saben que, en el día de ayer no eran los únicos partidos que se disputaban. Hay 16 equipos que están ahora mismo compitiendo en esta fase de ascenso. Y si el Ubrique Unión Deportiva consigue dar de la vuelta, tendrá que enfrentarse a otro equipo que está luchando por ese ascenso a la categoría. Otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Domingo Sabio 2, Peña Madridista Linense 3, Balón Linense 2, Puerto Realeña 5 y Estrella Portuense 8, Marianistas 6. Hoy se juegan otros dos partidos, que son el Atlético Algecireño Barbate y el Pago San José San García. Son los encuentros. Estos encuentros se tenían que haber disputado ayer, no se juegan hoy. Se tenían que haber disputado ayer, pero no ha trascendido su resultado. Los que se disputan hoy son el Isla de León Arcos y el Fútbol Vejer Divina Pastora. son los encuentros que, como decimos, forman parte de esta fase de ascenso a la regional preferente, Benjamín. Bueno, vámonos con otro asunto, en este caso citas que nos esperan para este fin de semana. Hablamos del primer rally Andalucía-Benajavís, que va a tener lugar este fin de semana. Prueba puntuable para el Campeonato de España. ¿Y cuál es la peculiaridad? En este caso, que la organiza RS Sport. A su presidente tenemos al otro lado del teléfono, a Rafael Arjona. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Llega la tercera prueba del Campeonato de España de Rallys de Tierra, este Rally Andalucía-Benajavís, otra prueba de fuego en este 2014 para RS Sport. ¿Cómo se presenta el fin de semana? El fin de semana, bueno, con los mejores pilotos a nivel nacional, algunos internacional, y bueno, y la tierra es diferente al asfalto, Jesús. Entonces estamos calentando motores, hay equipos de aquí desde ayer y desde antes de ayer, y se van incorporando prácticamente hasta el fin de semana. Vamos a ver un poco lo que da de sí, las expectativas que hay sobre esta carrera. Supongo que la organización de un evento, de un rally de tierra, tiene que ser muy distinto al de un rally de asfalto. ¿Es más complicado la organización de un rally de tierra? Claro, la diferencia es que en rally de asfalto siempre hay carretera. La carretera es la comarcal tal, de talito a talito y semejante. ¿Cuál es el problema? Que en un rally de tierra son caminos, a veces hay que repararlos, a veces hay que modificar porque una carretera de asfalto, los ciudadanos somos los dueños. La carretera pertenece a Diputación, a Junta de Andalucía o algo semejante, mientras que un camino pertenece a 10.000 titulares. ¿Qué ocurre? Que muchas veces llegamos a los sitios, tienes el permiso por parte del municipal porque habla con los vecinos, y cuando llega el momento, a lo mejor faltando un día, te dice no, para, cada vecino de la casa de la derecha con la palmera dice que a él no le gusta el polvo, que paséis por delante. Entonces automáticamente, si no hay manera de arreglarlo, se modifica el roadbook, historia. Entonces eso es lo que diferencia, entre comillas, una prueba de tierra a una prueba de asfalto en la tramitación de esos permisos y demás. Llamémoslo mayores trabas administrativas, ¿no? Exactamente. Se puede decir así. Comentáis además que esta prueba puede ser referente en el Campeonato de España. Supongo que dentro de vuestro afán de innovar habéis preparado una oferta atractiva para tanto para pilotos como para aficionados para este fin de semana, ¿no? Sí, la verdad es que te pones a dar cobertura y más cobertura y crear pues un poco distintas actividades, y al final estás creando una referencia a nivel nacional. Que esperemos que sea así, o sea, desde un tramo espectáculo como último día de la carrera, la firma del campeón del Dakar, actual campeón del Dakar, Dani Roma, junto con la promesa de Cataluña, Nil Solán, con Albert Llovera. O sea, estamos haciendo cosas diferentes y que bueno, que al final son presión y... Bueno, parece que hemos perdido la comunicación, a ver si nos pueden bajar. Ahí está bien el sonido del teléfono. Vamos a ver, sospecho que es tema de batería, esperemos que no sea así, pero vamos a ver si podemos recuperar esta llamada, sobre todo porque bueno, parece interesante, ¿no?, este desembarco en los rallies de tierra. Ya ha afrontado ante RS Sport lo que son pruebas de enduro, ¿no?, que para hacernos una idea, participan esos vehículos que los vemos en el Dakar. Nos comunican que está muerto el móvil, por lo tanto, suponemos que habrá sido el tema de la batería, hasta donde hemos podido llegar. Bueno, decíamos, sí tiene experiencia RS Sport en pruebas de enduro. Recuerdo yo, por ejemplo, la Baja Andalucía, en alguna ocasión, o incluso aquí muy cerca, en Alcalá de los Gazules, hace algún año. Pero este es el desembarco en rallies de tierra, que parece que poco a poco también va cogiendo un poquito más de apogeo en el mundo del automovilismo. Si bien es cierto que hoy en día en España lo que tiene más repercusión y lo que tiene mayor seguidores son los rallies de asfalto. Eso se demuestra cuando cualquier piloto español desembarca en el Mundial, como es el caso, por ejemplo, y ahora me viene a la cabeza Dani Sordo. Cuando llegan los rallies de tierra dentro del Campeonato del Mundo, pues flaquean más que en asfalto, donde pues son pilotos punteros. Además de eso, y ya por lo que nos estaba comentando Rafael Arjona, una de las cuestiones fundamentales sin duda es las dificultades organizativas. Parece que es mucho más complicado el organizar una prueba de este tipo que de asfalto, donde, como bien nos comentaba, pues el tema de la carretera es de todos y el tema de la tierra pues puede ser de muchos propietarios particulares. Y ya sabemos lo que pasa en España con las propiedades, las lindes y esas cosas, ¿no? Pues imagínense el tema de organizar un rally. Para destacar, para ir ya cerrando este asunto, una pena, ¿no?, que hayamos perdido esa conexión, comentar que son 5 los tramos con los que va a contar este rally de Benajavís, y entre ellos va a haber un tramo espectáculo en el casco urbano. Será el último de los tramos que va a tener lugar precisamente en ese entorno, que también han habilitado con gradas para que los aficionados puedan asistir de cerca pues a lo que es un rally de tierra, ya que imagínense, en el lugar donde se desarrolla pues no está accesible para todo tipo de aficionados, para todo tipo de público, y es una manera también perdón, de acercar los rallies a la gran masa, a los ciudadanos, a los habitantes de las localidades que finalmente amparan, abarcan o acogen este tipo de prueba. Aparte de eso, otra cosa que van a incluir en esta prueba del Campeonato de España y Campeonato de Andalucía de Rally de Tierra es el tema, bueno, el viernes, entre las verificaciones, entre las verificaciones va a haber, perdón, una actividad que sí han organizado, una actividad especial, que es una, bueno, pues en este caso firmas, ¿no? En este caso pues los pilotos van a estar o va a tener un contacto más directo con el público, porque se le va a permitir pues una actividad para que una recogida de autógrafos, ¿no?, para que los pilotos puedan firmar autógrafos y hacerse fotos con los aficionados a esto del automovilismo. Y tras esa firma de autógrafos, una sesión de firma de autógrafos donde van a estar pues la florinata del automovilismo de tierra nacional, tendrá lugar una ceremonia de salida, que es la presentación de los equipos al estilo del mundial de rallies, y que va a tener lugar a partir de las 8:30 de la tarde, también en el núcleo urbano, digamos, en una zona principal de la localidad malagueña de Benavís. Pues bueno, lo que decíamos, una pena que hayamos perdido ese contacto con Rafael Arjona, que nos iba a dar los detalles de lo que iba a ser este primer rally de Andalucía, Benavís. Comentar que entre los pilotos que van a participar están, como bien nos comenta, el actual vencedor del Dakar, Nani Roma. También estará Benito Guerra, Alexander Villanueva, Carlos Aldecoa, Nils Solans, Amador Vidal, Albert Llovera, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, va a prestar nuestra atención, no solo porque lo organice la escudería obriqueña, sino porque además va a contar esta prueba, este primer rally de tierra de Benavís, con la participación de un ubriqueño como copiloto, y se pueden imaginar quién, el copiloto ubriqueño Antonio Pérez Orellana, que va a acompañar a Santiago González Pérez al volante de un Subaru Impreza STI. Por lo tanto, vamos también a estar atento cómo finaliza o con los resultados, con lo puramente deportivo de esta prueba. Comentar que la mayoría de las monturas que tienen los pilotos que van a participar es la del Mitsubishi Evo 10 y Evo 9, lo vemos por aquí, el Mini Cooper Countryman de Nani Roma, coche particular, ¿no? Bueno, hay un Volkswagen Polo de Amador Vidal, el Fría Grande Punto de Albert Llovera, el piloto andorrano que lleva ese Super 2000, y luego una serie de vehículos pues adaptados lógicamente a lo que es el rally de tierra. Pues esto es lo que queríamos destacar en la jornada de hoy, también pues siguiendo, haciéndole ese guiño al mundo del automovilismo, del que tanto hablamos hace ya unas cuantas semanas con esa subida a Ubrique, y destacar que este fin de semana pues vamos a tener otra prueba del Campeonato de España de Montaña. Hablamos de la subida al Cito, sin apenas descanso tras la celebración de la rampa de Falperra. Llega ya la cuarta prueba del Campeonato de Montaña y llega a tierras asturiano con la disputa de la 43ª edición de la subida internacional al Cito, prueba puntuable tanto para el nacional como para el Campeonato Europeo de Montaña. Pues tendrán una nueva ocasión, en este caso, los participantes, pues para como ustedes todos saben, ir sumando puntos en este Campeonato de España. Destacar precisamente que tras la subida Falperra, es decir, tras la disputa de tres pruebas, ahora mismo se encuentra la clasificación provisional de la siguiente manera. En categoría 1 manda Andrés Vilariño con 175 puntos. Segunda posición para Ángela Vilariño, 145, y una tercera montura que apareció en Falperra, la de Pedro Castañón López, con 32, que ocupa la tercera posición. En categoría 2, la de monoplaza, primera posición para Javi Villa, segunda, 215 puntos, segunda posición, bueno, monoplaza y en este caso también el Audi de DTM de José Antonio López Fombona, que es segundo con 130 puntos, tercero Jairo Pesquera con 122. Por lo tanto, pues casi el muy parecido a la clasificación que vimos en Ubrique, en una de sus carreras. Y en la categoría 3, pues tenemos a Raúl Borreguero como líder con 201 puntos. 147 para Sergi Panella, que ya acabara en Ubrique en tercera posición en un par de carreras, y José Antonio Aznar, que ahora mismo es tercer clasificado con 140 puntos. Parece que se le ha despegado un poquito Raúl Borreguero. Y bueno, pues en lo que se refiere a las tres categorías, ahora anda así el panorama nacional tras la disputa de estas tres pruebas y pendiente de la cuarta, que va a tener lugar este fin de semana en tierras asturianas, en lo que se refiere a la subida al Cito, y en el que, bueno, hay que comentar que José Antonio Aznar suponemos que intentará, en este caso, pues acercarse a los puestos de Raúl Borreguero. Recordemos que Aznar estuvo también en el Rally de Sierra Morena en Córdoba, que también era puntual para el Campeonato de España, y eso es lo que le impidió estar presente también en esa subida a Falperra. Vamos a ver si va recortando puntos y, bueno, aspira a llevarse el título nacional en montaña. Bueno, vamos a recordar, vamos a dejar el automovilismo y vamos a recordar que este sábado se disputa un partido homenaje al que fuera jugador del Al-Ándalus y del Don Odón, entre otros equipos. Hablamos de Ignacio Peralta, que nos abandonaba el pasado mes de octubre, y pues para este sábado a las seis de la tarde en el Antonio Barbadillo está organizado y preparado un partido que va a rendirle un pequeño homenaje a este joven ubriqueño. Componentes de los dos equipos se van a enfrentar entre ellos. Desde la Al-Ándalus hace un llamamiento a todos sus jugadores para que se presenten, para que hagan acto de presencia en este encuentro que se va a disputar el sábado, así como a todas las personas allegadas a Ignacio, tanto compañeros como amigos. Un día para recordar la figura de Ignacio Peralta. Es por eso, ya lo decíamos ayer, es por ese motivo por el que este fin de semana tan solo se van a disputar tres partidos de la Liga Local de Fútbol, porque el partido entre Cervecería Los Morenos y el Al-Ándalus se ha pospuesto para el siguiente fin de semana que haya jornada, por conocer, coincidir con este homenaje. Y tan solo recordar que ahora mismo, perdón, la liga local pues tiene un claro dominador, que es el aspirante, que aventaja en 10 puntos, aunque ha disputado un partido más, a la Juventus, y en 11 al conjunto de los Vampiros. 37 puntos tiene aspirante, 27 Juventus y 26 los Vampiros. Resultado de la 15ª jornada. Al Andalus 1, aspirante 6, Juventus 2, Cervecería Los Morenos 3, Olimpia 2, Vampiros 4 y San José 1, Nueva Balompédica 10. Aspirante líder con 37 puntos, 27 Juventus, 26 Vampiro, 24 Cervecería Los Morenos, 23 Olimpia, 16 Portuense, con 13 puntos tenemos al equipo del Al-Ándalus, 7 puntos para la Nueva Balompédica y cierra con 0 puntos el Club Deportivo San José. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Intentaremos pues la próxima jornada a ver si podemos completar la información relativa a este rally de tierra de Andalucía, Benavís, que pues bueno, hemos tenido que, tan solo hemos podido dar una pequeña pincelada pues a causa, como saben, de ese problema con los teléfonos. Pero bueno, ya daremos más información en la jornada de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique, tu radio.